En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Marcos Castro será el jefe de gabinete de Pesati. A través de las redes sociales, el intendente electo dio a conocer su primer anuncio oficial, que incluye como novedad la creación de un cargo diferente al de secretario de gobierno. Para ese cargo eligió a Marcos Castro, actual titular del IDEBI. Pesati explicó que el cargo de jefe de gabinete reunirá las funciones tradicionales de un secretario de gobierno, más las de coordinador y jefe de todo el equipo de funcionarios. También explicó que Castro será quien llevará adelante el proceso de transición junto a las autoridades actuales del municipio de Viedma. Presentaron la nueva modalidad con la que se va a realizar el examen de pase a planta permanente. Las autoridades del Instituto Provincial de Administración Pública, el IPAP, presentaron ayer las tablets que utilizarán los casi 3.000 agentes que rendirán el pase a planta permanente del Estado. Martín Alcalde, presidente del IPAP, destacó que además se realizó un simulacro del examen que va a consistir en 20 preguntas con varias opciones de respuesta, donde el trabajador deberá llegar a un mínimo del 50% de respuestas correctas para poder superar esta instancia. Los exámenes comienzan el 11 de noviembre y están disponibles 32 facilitadores virtuales. También hay 27 facilitadores presenciales en cada lugar de la provincia para que la gente se acerque y pueda resolver las situaciones de conflicto. Los exámenes se realizarán con 5 aulas móviles, una ubicada en Viedma y otras 4 que recorrerán la provincia. Comenzó la Feria del Libro 2019. Bajo el lema Hoy es Mañana, dio inicio en la tarde de ayer la décima edición de la Feria Municipal del Libro, con espacios de poesías, actividades infantiles, espectáculos en la sala mayor y talleres para toda la familia. El acto de inauguración contó con la actuación del Coro Estable Municipal y se realizó un reconocimiento a la escritora local Liliana Campazzo. Son numerosas las editoriales, especialmente patagónicas, que participan del evento. En el marco de la feria comenzó también el quinto congreso de Arte, Literatura y Sociedad, Coralis. Los horarios para visitar la Feria del Libro serán de viernes y sábado de 9 a 13 horas y de 14 horas a 21 horas y el domingo de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. El evento es organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Subsecretaría de Cultura y la Comisión Municipal Feria del Libro. Denuncian al cantante Axel por abuso sexual simple. Axel fue acusado este miércoles ante la justicia de Cipolletti por un abuso sexual ocurrido en el año 2017. La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y por el abogado de la víctima, de quien no trascendió ningún dato, procurando su protección y evitando la revictimización. Con una pena que va de los 6 meses a los 4 años de prisión, el abuso sexual simple contempla un contacto físico manifiestamente abusivo. Continúa en la sede el ciclo de conciertos del Circuito Universitario de Música Independiente. Mañana sábado, 19 de octubre, se va a presentar en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro los guitarristas viedmenses Diego Magnin y Jorge Bustamante. Magnin, nacido en Necochea, radicado en Viedma, estudió en el Conservatorio Manuel de Falá de Buenos Aires y en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Bustamante, por su parte, es un guitarrista e intérprete de música popular y folclórica. Oriundo de La Pampa, se radicó en Viedma hace más de 50 años. Es profesor de guitarra egresado del Instituto Musical Odeón. Charla de Aviadi. La Asociación Viedmense Amigos del Diabético realizará este sábado una nueva charla, en este caso denominada El Laboratorio Bioquímico del Tratamiento de la Diabetes. La actividad, que se realiza en el marco del programa educativo comunitario que lleva adelante la asociación, se realizará mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. Thank you. las noticias nacionales. El sindicato del PAMI denuncia que Macri mintió sobre la situación del organismo. El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI, SUTEPA, emitió un comunicado en el que repudia y desmiente las declaraciones del presidente. Su secretario general, Eduardo Tarraneo, señaló el deterioro generalizado en el sistema de cobertura médico-asistencial y se refirió a los recortes en las prestaciones. Los trabajadores del PAMI denuncian que casi 4 de cada 5 afiliados al PAMI pagan sus medicamentos con sus magros ingresos. El deterioro sanitario es aún más grave considerando que la inflación acumulada desde el 2015 es del 450% promedio sobre los medicamentos, llegando al 1000% en algunos de los más consumidos. Alberto Fernández y Cristina Kirchner juntos en el Día de la Lealtad Peronista en la provincia de La Pampa. El candidato presidencial del Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández, calificó este jueves por la tarde al presidente Mauricio Macri como un desvergonzado por haber dicho que su gestión se endeudó para pagar deuda de la administración anterior. Fernández prometió construir una Argentina que incluya a todos, no una Argentina para unos pocos, y llamó a los argentinos a acudir a las urnas el próximo 27 de octubre. Estamos muy cerca, pero no hemos llegado, remarcó. Por su parte, la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, adelantó que el gobierno de Macri tendrá que explicar el destino de los fondos de endeudamiento. Hay que saber en qué se ha ido la plata de endeudamiento, lanzó durante el acto en La Pampa. En el mismo acto, la expresidenta destacó que la unidad no es una declaración en referencia a su frente electoral, al tiempo que destacó que se reconstruyó de a poco. Musimundo no pagó las indemnizaciones y la justicia le embargó electrodomésticos para que los empleados cobren. La justicia laboral de la provincia de Buenos Aires dio lugar a un pedido del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría para que pueda retirar mercadería por el valor total de lo adeudado a los trabajadores despedidos por la firma. Cabe recordar que los empleados iniciaron juicio a la empresa encargada de Musimundo y tras la decisión, un oficial de justicia realizó un inventario previo retiro de la mercadería hacia un depósito en custodia del gremio. Además, el letrado explicó que en caso de no abonar lo que debe abonarse a los trabajadores, se va a proceder a un remate. Los docentes porteños reclamaron el inmediato adelantamiento de la cláusula gatillo por inflación. La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, aseguró que la realidad inflacionaria del país se agravará en los próximos meses a partir de que recién el 1 de febrero se va a aplicar la cláusula gatillo sobre los salarios del sector, por lo que exigió la convocatoria a la mesa salarial para adelantar su implementación. La entidad que conduce Eduardo López destacó que el nuevo índice de inflación anunciado por la ciudad desde febrero hasta septiembre alcanzó el 36,1% y superó los 29 puntos de aumento. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.